papá. La lambe machete. Habla pa' ver. La guía, ¿verdad? Responde apenas terminé de decir esta frase. Estoy respondiendo justo cuando terminaste de responder la frase. Hay demasiado lag, marico. La de ella. Mamá, wow, pasaron como 30 segundos, Sí, weón. marico. Marico, weón, que lo que estoy que cero latencia, weón. Bueno, No, marico. bueno, no hay vida, que lo que. Bueno, yo creo que es porque eres veneco, pues. Creo que eres internet de veneco. Porque yo estaba tocando con un No, brasileño. Y marico, de yo hecho. dije, no, nada, estos locos hackearon Cante y lograron hacer una mierda de cero de ping. Marico, yo estaba tocando con un brasileño. Y vamos frino, pues. Y de hecho, este server donde estamos ahorita es de Marico, pero Brasil. yo tengo. No, es que no tiene sentido, porque yo tengo un internet decente, pues. O sea, no, no es malo. A mí, yo en Discord hablo con 20 de ping. Bueno, marico, no sé. ¿Qué se te ocurre, pues? No me acuerdo. Nada. Hablar y escucharte que responderme como 3 años después. Bueno, marico. No sé, mano, no sé, la verdad, no tengo ni puta idea, mano. Maldito internet de mierda, no joda. Regrésate para Venezuela, mano, esto ya se arregló, te lo juro. No, marico, no me regresó un coño de madera yo. Ay, huevona. Marico, de pana pasa como un minuto. Te lo juro, pasa como un minuto. No sé, marico. La verdad no lo sé.